7 meses, abril del 2000. ¿De qué trató la chica? ¿Tú no fuiste? No. Este es teatro negro de Praga. Que es unas personas disfrazadas de negro que no se ven en la oscuridad y con luces van apareciendo como rayitos. Muy bonito. ¿Y qué trataba? Es la creación. Ah, no, yo también vi. ¿Te gustó? Yo sí. ¿A ti te gustó el teatro? Sí. ¿Qué te gusta? Nada. ¿Hasta? Sí. ¿Y comer? Sí. Sí. ¿Y café? Sí. Ya vi. Y te dije. ¿Y café? Suga. ¿Y café? ¿Dormí? ¿Cómo? Sí. Espera, hagámosle movimiento. Quiero verlo un poquito más acá. Se hace movimiento. Sí, ahí. No, mucho movimiento. Y empieza a moverse muy bien. ¿Entonces tú no fuiste ninguna obra de teatro? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Ni de la calle? Del colegio. ¿Qué se llamaba cómo? Los árboles mueren de... ¿Cómo cuántos esperan que vayan? 18, ¿verdad? ¿No? Ya compramos la tarjeta. ¿Y están contentos de irse? ¿Está contento? ¿Cómo le